Gracias, amigo de Farco. Hoy en nuestro reporte vamos a escuchar a David Sánchez, cacique representante de la comunidad Kilómetro 6, Pueblo Nación Huenayec, y que nos habla de la construcción de línea de gasoducto, que la empresa Virtua vendría a pasar por el lugar donde andaba sus ancestros, que son sagradas para las comunidades, ya que en el lugar hay también cementerio ubicado en Las Maravillas por la ruta provincial 54 al norte de Tartagal. Y David nos amplía al respecto. Yo soy David Sánchez, cacique y presidente, ¿no?, de esta comunidad Bedó, ubicado aquí en ruta 86, ¿no? Bien, yo tengo mi familia que ellos nacieron en ese lugar, Las Maravillas, conocido, ¿no?, en ruta 54. Usted sabe que nosotros como aborigen sabemos, ¿no?, de que dónde está, ¿no?, el cementerio, ¿no? Ahí tenemos un cementerio chico y tenemos cementerio grande, y yo necesito todo las campañas periodistas, ¿no?, para ir que aclaramos este documento, ¿no?, porque ahí están nuestros abuelos, ahí está nuestro, bueno, ahí está toda nuestra familia, ¿no? Son como 200 tumbas ahí, ¿no?, en ese lugar. Y bueno, esa es la que yo me siento sorprendido de que cómo puede ser que nos abandonen, ¿no?, o que nos incriminan, ¿no? Y bueno, lo que me escucha, usted sabe, ¿no?, de que cuando hay tumbas queridos, es triste, ¿no?, de que venga un empresario y rastrean, desmontado, no han respetado. Entonces yo ahora quiero reclamar o investigar hasta el último de mis consecuencias, porque ya soy un cacique, ya soy un dirigente, que yo voy a recuperar ese territorio donde tanto hablan, ¿no?, de que nosotros tenemos derecho, ¿no? Los hermanos de esta manera también han solicitado que la empresa pueda tener un diálogo permanente para dar solución a esta situación. Así que bien, ojalá que Dios nos ayude y que esto sea claro, que sea bien para nosotros, ¿no? Y bueno, respetando al empresario que está ahí, ya va, nosotros queremos también hablar con él, y bueno, eso es lo que queremos, diálogo, ¿no? Reportó Horacio Simplicio, comunicador de la radio comunitaria La Voz Indígena, 95.5 FM, Tartagal, Salta, para Farco. Hasta la próxima.